me quite este dolor. Por estar pensando en ella, que me presentaron dos. Por estar pensando en ella, que me presentaron dos. Y a la montaña me iría para randear, en Venezuela me queda paseado. A la montaña me iría para randear, en Venezuela me queda paseado. A mi nena le tengo dicho, no salga tanto a la calle. Si no olvidas ese vicio, de pronto me voy para el valle. Si no olvidas ese vicio, de pronto me voy para el valle. Y a la montaña me iría para randear, en Venezuela me queda pasear. ¡Oye! A la montaña me iría para randear, en Venezuela me queda pasear. Venezuela me queda pasear. Claro.